moño? No sé qué pensar. Me chifla el moño porque soy muy perfeccionista. A mí me chifla el moño. A mí me faltan jugadores. Deshazme la chaveta. Nunca ajusté los tornillos. Me falta un jugador. Me chifla el moño. A mí me patinan los patitos. Me salían los patitos. Me sale mal la cadena. Soy del bonete. A mí me chifla el moño. Estás escuchando un podcast sobre salud mental y hospital de día. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo? Toda esta gente deprimida acá. ¿Qué hago acá? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar más acá? ¿Dos meses más no aguanto? El lugar, acá este peor, rodeo de gente loca. No, ni en pedo iría, están todos locos. ¿Qué hago acá? Están re locos, no quiero ir. ¿Qué es un hospital de día? Es un lugar donde encontrás gente con las mismas patologías que las tuyas o distintas, pero que todos atravesamos el mismo proceso y a partir de actividades en común nos vamos conociendo y nos vamos curando o nos vamos de alguna manera volviendo a nuestras vidas. Es un lugar donde estás entre pares que tienen distintos problemas, pero que todo se unifica porque son... todos tenemos a veces el mismo problema. Es una gran ayuda, es mucho más intensivo que obviamente solo ir a un psicólogo como que se ocupa de diferentes vetas de lo que te está ocurriendo, aunque no te pase exactamente lo mismo que a tus compañeros, sin darte cuenta también el hecho de tener mucha gente que también le están pasando cosas. Te ayuda a no sentirte solo y eso también te mejora, además de, bueno, de las terapias de grupo y la terapia particular y también los talleres. Y está re bueno porque con las actividades así recreativas uno va tomando más conciencia de lo que le pasa y siente y que sea grupal. También ayuda muchísimo, porque a veces lo que no se puede ver en uno lo puede ver en el otro, en el afuera. Y bueno, y toda la parte recreativa a mí me ayuda muchísimo. Y el hospital de día es como una internación domiciliaria, pero que la haces con compañeros y compañeras, compartir los talleres y todo, y que está muy bueno. Para mí es compartir con otros y conseguir una estabilidad. Para mí es un lugar integral en donde, a diferencia de estar solamente con un psicólogo o con un psiquiatra, estás atacando más integralmente el problema que te trajo acá. Y acá tenés un lugar donde, a través de talleres terapéuticos, profesionales, y sobre todo una linda comunidad de gente que por ahí está atravesando problemas similares a los tuyos, vas sintiéndote poco a poco cómo vas transitando tu problema para poco a poco ir mejorando de una forma más integral y de una forma mucho más acompañada y empática con tus compañeros. Me chifla el moño. Me chifla el moño. Me chifla el moño. En hospital de día aprendí la paciencia, la comunicación, aprendí a tomarme los tiempos necesarios para bajar la ansiedad, se podría decir. Y aprendí, me sale el nombre de la palabra, aprendí a tener mayor resiliencia, a resistir más a los cambios que se me presentaron en la vida para hacerme más fuerte. También aprendí a tener más empatía con el otro, entender que hay un montón de gente que puede estar transitando problemas similares a los míos y me gusta escucharlos y acompañarlos y poder ayudar a mis compañeros desde la forma que pueda, así como ellos me han ayudado a mí. Me vinculo a través del arte con... es el único grupo mío que funciona en grupo desde hace mucho tiempo y yo siento que soy la que congrega y voy mirando por las necesidades del grupo. Aprendí que puedo aprender cosas nuevas. Yo quería aprender a dibujar y a pintar y a poquito también aprendí que necesito mucha paciencia y aprendí que uno tiene que invertir en el tiempo y tiene que venir y venir todos los días y con la constancia uno mejora. Aprendí la responsabilidad de tener que venir todos los días a sociabilizar y ¿qué más? Y eso. Aprendí a sociabilizar. El hospital de día es un tipo de dispositivo que ofrece atención en salud mental. Se caracteriza por ser ambulatorio, intensivo y grupal. Está destinado a personas que por alguna particularidad en su vida se encuentran atravesando algún momento de sufrimiento subjetivo que requieren mayor acompañamiento para poder sostener una rutina organizada, realizar las actividades de la vida diaria y sostener el lazo con otros. Rosana Álvarez, coordinadora de Hospital de Día Proyecto Suma. La Ley de Salud Mental en Argentina es la Ley 26.657, promulgada en 2010 y reglamentada en 2013. Esta ley busca proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales y establece un enfoque de atención comunitaria y no manicomial. Le diría que es un lugar donde uno hace talleres y adquiere herramientas para defenderse para ir afuera. Que tenga paciencia y que se apoye mucho en sus profesionales. Que aprenda a disfrutar de cada momento y lo que cada actividad trae para darle. Que tenga el compromiso de venir, que no se asuste al principio, que le va a hacer muy bien venir. Le diría que no tenga miedo a abrirse. Que no se preocupe. Que trate de tener continuidad, aunque a veces sienta que no tiene ganas de venir, que venga, porque es viniendo como se hacen los cambios. Hoy estoy sanando día a día. Pasé por momentos de mucha incertidumbre, de miedo, de no saber qué iba a hacer de mi vida. Sentí que no tenía escapatoria y que los pensamientos oscuros no me dejaban en paz. Pero hoy, gracias a todo el proceso que estoy atravesando, me siento mejor. Estoy en camino. Estoy mejorando paso a paso. Estoy asistiendo a un hospital de día donde me brindan el acompañamiento y el apoyo que necesito para mi recuperación. De lunes a viernes estoy rodeada de profesionales que me escuchan, me contienen y me ayudan a entenderme mejor. Es un espacio donde puedo hablar, expresar cómo me siento y todo lo que me pasa sin juicios. No estaría donde estoy hoy sin ese lugar, sin el acompañamiento de mi familia, de mis amigas, amigos y seres queridos. Gracias por estar, por sostenerme, por no soltarme la mano en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Hoy puedo decir que estoy en camino de la recuperación y eso es algo que valoro profundamente. Quiero decirlo con claridad, hay que normalizar estar mal, permitirse sentir, hablar, pedir ayuda, apoyarse en profesionales y también en la gente en la que confiamos. No tenemos por qué atravesar todos solos. Sanar es posible, pero no tenemos que hacerlo en soledad. Este podcast lo hicimos en Proyecto Suma en el Hospital de Día Turno Mañana.